Si el amor es ciego, trae luz. Si se hace dolor, te arropa con gran pasión. Si te llega de repente, o poco a poco se instaló. Si el amor te hace llorar, o el amor es de soñar, ¿qué sé yo? Si es perfecto, propenso al error. Si viene o va como una ola del mar. Si te cabe en el pecho o busca escapar. Si merece explicación, no la puedo descifrar. Porque vivo con él, vivo por él. Se me escapa la razón, es más fuerte que yo. Vivo con él, vivo por él. Su silencio hace cantar, cuando canta hay que bailar. ¿Qué sé yo? Si es perfecto, si viene o va como una ola del mar. Si te cabe en el pecho o busca escapar. Si merece explicación, no la puedo descifrar. Oh,